forget my mistakes and get what I feel so lost and alone. Without you just can't go on. I'm waiting here by the phone, just scared, but you never call. Baby, last night was crazy, and I can remember the things that I did. Wandering through the desert, I'll wait for your message until the morning light. Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y después del pasajero de reserva, lo que está dando comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y hoy además en el estudio, acompañado de unos invitados muy especiales a los cuales ahora enseguida, en un ratito, presentaré. Pues como decía, esta noche tengo en el estudio de Radio Topo unos invitados muy especiales como son José Ángel y César, cantante y guitarrista de uno de mis grupos favoritos de esta ciudad, la banda de Stoner Rock, The Dust Bowl, grupo que yo diría se encuentra actualmente en lo más alto de la escena rockera zaragozana, junto con quizás The Klejos Band y 13 Kraus. Do Pues José Ángel, vocalista de The Dust Bowl, buenas noches. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de Cuerdas de Acero. César, guitarrista, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal va eso? ¿Es la primera vez que estáis en Radio Topo o habéis estado alguna otra vez? Hemos estado aquí, además... Yo dos veces, creo, sí, dos veces. ¿Puede ser que en la redadera, puede ser? Sí, sí, con motivo en Nos Toca. De Nos Toca, del cual luego, sí. luego hablaremos. Y en hace años, cuando aquí se emitía el programa Grande Rock, también estuvimos uh-huh. Vamos, eso es verdad, sí. en el programa Grande Rock. Que además sí. recuerdo que llegamos a tocar y todo. Sí, un tema en acústico, sí. Uh-huh. Ah, muy bien, hombre. Esto está muy bien. Un tema en acústico, sí. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es situarnos un poco y hablar de vuestro grupo. Me gustaría que os presentarais y os definierais estilísticamente. Antes yo hablaba de stoner rock, también se puede hablar un poco de rock alternativo de los 90, jarros setenteros, psicodelia... Definiros un poco, presentar un poco a los oyentes a The Dust Bowl. Pues yo soy alto, delgado, flaco, con tripa. A ver, ¿cómo os definís estilísticamente? Pues bueno, un poco lo que has dicho. Stoner, sobre todo, ¿no? Yo siempre suelo decir que una mezcla entre rock de los 90 y rock de los 70, pero... Sí, pero bueno, hay muchas más cosas. Es que si tú escuchas nuestros discos, pues... Y tanto el primero como este último, Sangre Grande, pues puedes ver que las canciones, aunque sigue una línea más o menos marcada, que son bastante variadas. Muy variadas, sí. Entonces, pues... Tienes un tema que a lo mejor tiene un poco más de psicodelia, otro, como puede ser más Cerati, tiene más punk o hardcore, otro, como entiende Morning Light, tiene un toque más pop, incluso algo más pop de los 60 español, toques quizá, flamenco. Lo de Stoner quizás es por un poco el sonido de las guitarras. El sonido pesado, lo que aglutina un poco uh-huh. todo, sí, pero... Sí, y que siempre pues igual... quizás un poco el denominador común a veces de las sí. canciones, ¿no? Siempre en algún momento dado, casi siempre con bastante frecuencia solemos tirar hacia ahí. Sí, sí, sí. Tirar algún riff o algún pasaje más stoner. Muy bien, hemos empezado el programa antes de la sintonía con precisamente Until the Morning Light, una canción que aparece contenida en vuestro segundo y hasta ahora último álbum, Sangre Grande, quizá una de vuestras canciones más representativas. Disco Sangre Grande del 2014. Vosotros discográficamente tenéis dos largas duraciones, ¿verdad? Sí. De Sangre Grande y Beyond the Sun del año 2010, ¿verdad? Sí. Pues bueno, luego hablaremos un poquito de cómo os formasteis, cómo os conocisteis. Si os parece que pinchemos una canción de vuestro primer disco, de Beyond the Sun. Sí. Muy bien. ¿Qué tal la que lo abre? My Blood. La mejor, yo creo que sí. La que más nos gusta. Sí, la que más. Pues hoy me alegro por la elección. Bueno, pues ahí va a sonar My Blood de Dust Bowl. Pues ahí estaba My Blood, canción que aparecía en el primer larga duración de Dust Bowl, aquel Beyond the Sun, que es del año 2010, ¿verdad? De 2010, sí. Y en el 2010 ya llevabais unos añitos como grupo, ¿no? ¿Cómo os formasteis? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo surge The Dust Bowl? Uf, pues The Dust Bowl surge... Así con ese nombre, ¿no? Sí. Surge, la idea ya surge en 2002. Mira. Cuando, pues bueno, pues un grupo de amigos decide pues que van a formar un grupo y que se van a comprar los instrumentos. Entonces es que... En un bar, probablemente. Una peña en el pueblo, ojo. Esto no queda muy glamuroso, pero fue así. En un bar. Queda muy auténtico de todas maneras. Bebimos una botella de whisky, en fin, se nos calentó el morro y bueno, pues tú tocarás el bajo, yo me he comprado una batería y así. Y yo en principio no iba a cantar, yo iba a ver los ensayos y dijeron, pues necesitamos un cantante, pues canta tú. Y digo, creo que yo no he cantado nunca. Y estos no me habían escuchado tampoco cantar. Como Barney en los Sí, sí. Y no sé, pues un día pues saqué una letra, tal, una melodía y ala, y a cantar, pues, en fin. Y ahí fuisteis ahí, y de ahí pues, poco a poco pues aprendiendo, porque claro, no habíamos tocado nadie en un grupo. El único que tenía experiencia era el guitarrista de aquel entonces, que había tocado creo un año en misa. Entonces, los demás pues... No. Que no era yo, ¿eh? No era César, todavía no estaba César. Bueno, yo también he tocado en misa. Era Ricardo, que por cierto, el tema que acaba de sonar, el riff principal lo compuso él. ¿Sí? Luego, mira. Luego el resto de cosas pues fueron un poco entre todos. Y bueno, y así pues poco a poco pues grabamos un par de demos, aprendiendo a tocar los instrumentos, dando algún bolo pues así en plan pues de aprendizaje, era todo pues por los alrededores, todo muy, uh-huh, pues muy tranquilamente, yo qué sé, pues un grupo de chavales. Y bueno, y así empezó un poco la banda, hasta que bueno, en 2005 yo creo que fue que buscábamos un segundo guitarra solista y conocimos a César. Vino Ricardo, estaba en la escuela municipal o escuela la que está en la calle Las Armas. Ah, sí. Estaba ahí. Aprendiendo guitarra y vino Ricardo. Ricardo también debía estar allí. Sí, está. Y buscaba, eso, fue contacto con mi profesor. Que dice, ¿sabes algún guitarrista? Pues mira, este chaval sí que no está en ningún grupo y me ha dicho que tiene ganas. Y uh-huh, conocí a Ricardo y fui... Uh-huh. Y ya quedamos y fuimos a Torres, sí, con mi ampli de bonito, que había que ponerle un micrófono porque no se oía. Y nada, y claro, hizo la prueba y él se pensó que la había hecho muy mal, pero, sí, pero había salido de puta madre. A vosotros os encantó. Sí, no, sí. Es que no sonreían ni nada. No. Estaban ahí serios mirándome, como diciendo, bueno, bien. Tú te acojonaste y dijiste, uy, estos. Totalmente, ¿no? O sea, el mayor halago fue, creo que hubo alguna canción que Ricardo al acabar la canción me dijo, bien, ese solo. Sí, muy serio. Venga, bien, ahí está bien. Es que sí, somos serios. Sí, sí. Y bueno. No más ninguna. Y para completar la formación hasta el bueno, en aquella época estaba Manuel, que era también bueno, del mismo pueblo que yo y mi hermano, de Torres de Brellén. Bueno, vivía aquí, pero sus padres de ahí, encima era primo nuestro, éramos como una especie de... pues de clan gitano, y en aquella época tocaba el bajo. Y bueno, al final tuvo que dejarlo por circunstancias y pues conocíamos a Vilo de su anterior grupo de Slivers, que era un grupo así pues uh-huh, muy grungero, muy rollo 90s, Nirvana tal, y nos gustaba cómo tocaba y tal. Y un día pues se ofreció a tocar y 2007 creo que era la fecha más o menos cuando entró. Y desde entonces pues esa es la formación, porque ya... Ricardo dejó el grupo, el anterior guitarra, y Manuel también, y bueno, y ahora quedamos pues eso, nosotros cuatro, César, yo, Vilo, y bueno, y mi hermano Manuel. Ahí seguisteis componiendo canciones, seguisteis haciendo conciertos, sí, y sí, sí, hasta sí, que ya pues llegó el año 2010 y editasteis aquel Beyond the Sun. Eso es, sí. O sea, yo creo que fue sobre todo, digamos que The Dust Bowl tal y como sí, se conoce ahora, pues es desde 2007, que es la formación que tenemos y es desde cuando hemos empezado a hacer lo que hacemos ahora. Sí, más o menos. Claro, sí, claro. Uh-huh. Luego ya dejasteis pasar 4 años hasta la edición de vuestro segundo álbum, ese fantástico Sangre Grande, un álbum autoproducido por vosotros. Sí. Y que además habéis tenido la fantástica idea de editarlo en vinilo. Sí, yo lo tengo sí. en casa. Bueno, además. Realmente autoproducido, sí. O sea, lo que no sí, es la producción musical, sí. Y grabación se encargó César, grabación, mezcla, excepto la masterización que fue. Lo hizo Javi de Vacuum Mastering, pero el resto sí. Y bueno, y producido todas las ideas que hay sí. entre todos, en fin. Luego lo presentasteis en aquel memorable concierto sí. del Arrebato, que fue una pasada. Yo os he visto 6 veces y yo creo que ha sido el concierto más impresionante de todos. Luego hablaremos un poco de vuestros conciertos, ¿eh? Paramos aquel fue impresionante. En mi anterior programa, el Rocktubernio, recuerdo que hicimos una especie de especial de los mejores conciertos del año 2014 con Chema Antípodas y os reseñamos como uno de los mejores conciertos sí, del año. Me llegó el enlace los sí, lo sí, escuché sí, además. Sí. Pues es que se lo llevábamos ensayado, claro. Ya, ya. Bueno, pues vamos a pinchar otra canción de este Sangre Grande. Una canción que yo pienso que es un compendio de todo lo que es y representa Dust Bowl, un compendio de toda esa mezcla de estilos de las que hablábamos antes. Una canción que me encanta a mí, además por ese ritmo increscendo, que yo creo que la hace muy especial, y se titula Open Up the Windows to Your Mind. Thank you. Pues aquí seguimos con los Dust Bowl, un grupo de una credibilidad tremenda que se ha ido ganando a lo largo de los años, entre otras cosas por sus fantásticos directos, conciertos, que yo creo que para un rockero de verdad son una auténtica experiencia, son bolos de una intensidad, fuerza y energía fabulosas, donde el grupo lo da todo y donde nos dejáis a todos absolutamente exhaustos. Desde luego es un lugar en el que os movéis como pez en el agua. ¿Cómo os veis vosotros en el escenario? Porque desde luego se nota que disfrutáis un montonazo, ¿eh? Pues nosotros con sudor. César, yo... Mucho calor. Tú imágenes de César ahí como loco, ahí, casi tiro por los suelos ahí con la guitarra. Y sudando, ¿no? Y disolviéndome. Sí. Desde sí. Luego vosotros en directo es una experiencia que, vamos, para cualquier rockero lo tiene que vivir en algún momento, ¿eh? Pues, yo, a ver, nosotros, pues la verdad es que no... Yo creo que al principio, por lo menos yo, era el digamos, meter caña en el escenario y dar así un poco de espectáculo, era algo que tenía en mente... Y lo intentaba hacer como de forma consciente, ¿no? De, venga, voy a moverme y tal. Y luego, con el paso del tiempo, me daba la sensación, en algún concierto yo creo que me han grabado así viéndome, digo, hostia, pero qué payasadas hago en algún momento. Y entonces ya poco a poco he ido, y creo que un poco todos también, o sea, lo hemos convertido en algo un poco más, por decirlo de alguna manera, profundo, ¿no? Entonces sí. ya no es movernos por dar el espectáculo, sino solamente uh-huh. cuando o sea, intentamos volvernos locos de verdad, sí, o sea, sí. sentir los riffs sí, pues, un poco y... Sí, es dejarte llevar, ¿no? Eso es, sí. Es que al final es muchas veces como un trance, ¿no? Pues... luego también es algo que nos permite descargar adrenalina, claro. ¿No? Hay gente que prefiere ir al fútbol a tocar una trompeta y meter puñetazos, pues nosotros lo hacemos en directo, ¿no? Y luego sentir esa energía, porque nosotros lo estamos viendo, o sea, lo estamos sintiendo cuando estamos tocando, cuando lo estás haciendo de puta madre y todos vamos a una y ves que la gente se lo pasa bien, es que lo notas. Sí, sí. Y esto, y lo de los directos, para un grupo como nosotros que hemos tenido a lo mejor a nivel local tan poco apoyo de yeah. prácticamente nadie, que hemos tenido que luchar siempre hasta, bueno, en fin, no quiero meterme en jaleos, pero pero el hecho de dar esos directos y que la gente nos haya ido viendo y el boca a boca es lo que hoy en día fue, pues... claro. Hemos ido a veces a un bolo y hemos dicho, no conozco conozco a tres de los que están aquí y hay 80, sí. Yo qué sé. Yo la sensación que he tenido alguna vez con vosotros cuando os he visto de teloneros es que me daba la sensación de que os comíais al grupo principal con patatas, ¿eh? Recientemente, no voy a decir qué concierto fue, pero recientemente me dio la sensación y eso, vamos, habla mucho de vosotros y desde luego de vuestra contundencia. Hombre, hemos tocado con bandas muy buenas y ha habido otras veces que nos han venido y queréis tocar con estos y con estos que vienen, yo qué sé, de Inglaterra y tal, y luego, joder, los ves tocar y dices, pues vale, yo qué sé. Oye, en fin, nosotros, nos da igual con quién tocar. Claro, que con tal de tocar, ¿verdad? Estar ahí en el escenario. No, a ver, sí. Y hemos tocado con grupos también que se nos han comido. Sí, o sea, que son muy buenos, llevan un sonido, llevan giras, llevan un sonido que nosotros, pues por cuestión de perras, tampoco podemos. Pero hemos tocado con bandas muy buenas. Yo me acuerdo del concierto Mar Red Sky o Arena, que son dos grupos... Sí. Que ya un sonido... En el Mars Red Sky, en ese estuve yo, que fue, si no recuerdo mal, en la Ecos. Mars Red Sky, claro, son un grupo a nivel internacional que están tocando en festivales, girando por Estados Unidos. Son franceses, pero están girando por Estados Unidos, tocando en los... En fin. Pues, pero bueno, ha habido de todo. Yo, aparte de ese concierto, quería recordaros dos, las dos primeras veces que os vi. Aquel Nos Toca, ¿os acordáis? En el Parque Delicias con Miradores del Verso, sí, hombre, qué pasada, sí. Yo creo que los de las Delicias aún recuerdan, hombre, aquel día que había tanta gente en el parque, sí, sí, porque sí, hombre, eso fue apoteósico, eso fue. Sí, sí, sí. Eso fue, vamos, sí, o sea, hacíamos fotos ahí, pero vamos, eso bueno, porque no se apreciaba. Eso sí que es cierto, que sí, sí. Poder tocar, no sé cuánta gente había, 10.000 decían, pues, 10.000 personas. Pues puede ser. Y nosotros que justo tocábamos, justo acabamos nosotros y empezaba Violadores, y claro, toda la peña y sobre todo muchachos chavalería, que había un montón de chavales, pues estaban esperando a Violadores. Muchos fans de Violadores el verso, sí, viéndonos, sí, a nosotros diciendo, pues, a ver, bueno, bien. A ver si acaban estos pesados ya, estos heavies. Además tocaron Gen los primeros, con lo cual ahí cada uno de su padre y de su madre. Sí, sí, tocaron Gen los primeros, sí. Luego nosotros y luego Violadores, joder. Y luego, la primera vez que os vi, cuando yo os conocí, fue en aquel ciclo de versiones de la Sara López, que yo creo que además el primer concierto de todos fue el vuestro, cuando versioneasteis el Paranoid de Black Sabbath, uno de mis, sí, discos favoritos de la música de todos los tiempos. O sea, me parece que, sí, lo clavasteis, sí, ¿eh? Es que eso, o sea, cuando creo que se te ocurrió a ti la idea de hacer el, sí, el Paranoid. Estábamos entre el segundo de los Stooges, yo creo que era el Fun House y el Paranoid, pero dije, el Paranoid da más juego. Y es que el Paranoid, o sea, es que era un poco, o sea, yo lo veía muy como muy característico de nosotros, o sea, ya, nuestro estilo. Sí. Diga, sí. Aparte de que de ser eso, de ser bajo, guitarra, batería y cantante, uh-huh, igual que Black Sabbath. Sí. No sé, era un poco todos los, o sea, los riffs, la forma de tocar. A mí me pareció muy apropiado también para, o sea, para nosotros. Pues oye, aquí me he traído el Paranoid y oye, ¿me podéis elegir una canción para que suene del Paranoid en estos momentos? ¿Cuál os gustaría que sonara? Iron, no, Han of Doom. Sí, Han of Doom. Vamos a pinchar Han of Doom, pues. Ya no están, sí. Ahí va. Gonna do. Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Take your empty rose. You join. Was the bomb Efectivamente, esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar en Radio Topo en el 101.8 del dial, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y dedicado al rock y metal. Y hoy, muy bien acompañado aquí en la madriguera de Radio Topo, acompañado por José Ángel, cantante de The Dust Bowl, y por César, guitarrista. Y además, les he pedido a cada uno de ellos que me traigan al programa de esta noche una canción para pinchar, una canción que sea especial, una canción que les haya marcado como músicos, una canción que les apetezca que suene esta noche. Vamos a empezar, por ejemplo, con César. ¿Qué canción has elegido? Cuéntanos. Pues yo he elegido The Rain Song de Led Zeppelin. Buena elección. Y bueno, es una balada, es una canción tranquila, y lo que la he elegido porque la primera vez que la escuché, no sé si sería por circunstancias del momento o qué, pero me pareció, o sea, me dejó flipado. Me pareció una canción súper rara que al mismo tiempo no lo parecía. O sea, como muy bien disimulada. Y me pareció, digamos, como una canción imposible de haber sido compuesta por alguien de este planeta, ¿sabes? Y no sí, por sí, mitificar, sí, sí, sino porque tiene unos elementos que no... o sea, y además puramente de acordes y eso, uh-huh. Unos elementos que no me habían sonado antes, haberlos escuchado, sí, antes, sí, sí. Y además, intentando aprenderla y demás, enseguida me di cuenta, digo, esto es probable que esté afinada en abierto o algo, y efectivamente, buscando, vi que tenía una afinación súper rara, uh-huh. Y investigando más y buscando afinaciones raras y por ahí, no he encontrado esa afinación en la guitarra más que para esta canción. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, si dices, es que es una afinación rara que pues tocando acordes abiertos así con un dedo o dos, sale. No, pero es que además está muy elaborado. O sea, solamente tonteando con esa afinación no te sale esto. Entonces no sé cómo Jimmy Page fue capaz de decir, no, voy a desafinar la guitarra de forma brutal y encima voy a hacer cosas muy complejas para esa afinación, ¿sabes? Y el resultado es este, que me parece, o sea, me da miedo incluso, ¿no? Pues oye, ¿te parece, no? Que pinchemos The Rain Song, de los Led Zeppelin. Mm. Y que los oyentes, pues, más o menos... Bien bonita. Sí, sí. Venga, pues ahí va. Thank you. I'm too lonely. You are the sunlight in my growing. So little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watched the fire that grew so low. Thank you. like the wind, they rise and fall. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the quotient. Bueno, bueno, qué temazo, madre mía, de Rainsong, de los Led Zeppelin, que aparecía en aquel de House of the Holy. Pelos como que, escarpias. Sí, sí, es una canción que en el buen sentido te deja tontado, macho, es que te deja absolutamente relajado. Madre mía, qué ritmos atmosféricos esos que aparecen aquí en esta canción. Muy bien, oye, pues oye, muchas gracias por tu contribución aquí a Cuerdas de Acero con este temazo, César. Un placer. Y bueno, ahora pasamos a José Ángel, que también nos ha traído aquí un temazo de un grupo también emblemático. Cuéntanos. Bueno, pues siguiendo un poco también con el tema de las afinaciones marcianas, os traigo a otros maestros de las afinaciones raras. Sí, sí, no estaba pensando. Y de las métricas también extravagantes. Pues elegí un tema de... No sabía cuál traer, porque elegir un tema... Pero bueno, pero al final digo, pues mira, pues mi grupo favorito y quizá claro, mi canción favorita de ese grupo, que es pues un tema de Soundgarden que se llama Head Down, que para mí es un tema, pues bueno, pues que tiene... Reúne un poco todo lo que me gusta, ¿no? Tiene el punto de oscuridad, de... inquietante, tiene el rollo pues pues psicodélico, oscuro, tiene unas baterías sobre todo al final brutales y unas percusiones y bueno, y tiene una cosa que me gusta mucho también es que tienes un cantante como Chris Cornell que es capaz de cantar pues unos registros demenciales, pero que en este tema pues se contiene y hace una vocecilla así pues un poco inquietante que me flipa. Y bueno, pues este tema es el que he elegido. Pues vamos con ello. We'll be right back. Pues ahí estaban los Soundgarden, fenomenal elección también, José Ángel, vaya temazo. Pues nada, después de estas dos canciones que nos han traído aquí los dos miembros de Dust Bowl que tenemos aquí en el programa, vamos a ir encarando ya la recta final del programa y vamos a retomar las canciones de Dust Bowl. Y para completar un poco su discografía, aquí me he traído un split compartido con un grupo de Almería, creo que es, ¿verdad? Sí. Que habéis editado recientemente, ¿verdad? Sí. Contarnos un poquito, esto de los splits se ha puesto ahora muy de moda, no sé si es porque al ser dos grupos igual llega más gente o no sé, pero es que sí, se ha puesto ahora muy de moda esto de los splits compartidos, la verdad. Se supone que es la idea que bueno, claro. Que por un lado lo promocione, pues como en este caso el sello, por otro lado la banda, una banda, y por otro lado otra, y así pues llega a más personas. Claro, y, claro. Sí, sí. En fin, y bueno, pues este split es un sello de Almería, un colega nuestro, nosotros somos un poco vagos, un colega nuestro mandó nuestro disco a este sello, a Clifford Records. A su representante Laureano, y le gustó el disco y nos propuso pues grabar algo con este grupo que tenía en plantilla él en el sello, que es un grupo de Almería que se llama The Dry Mouths. Así es, Stoner, también un rollo noventero, tocan también varios palos, y nos pidieron pues grabar un single y para hacer un compartido, un tema de cada grupo por cada cara, y pues bueno, pues la cosa fue muy rápido, necesitamos el tema ya, tal, oye, ¿qué tipo de tema? Pues uno corto, teníamos este, pues metimos este tema y bueno, y eso. Y bueno, no, eso que se me ha olvidado antes comentar, que Sangre Grande fue editado en su versión CD por Mago Fermín, y en la versión vinilo fue editado por Blackstone Label. Muy y este bien. Por Clifford Records. Pues oye, vamos a pinchar Evil Youth, que es la canción que aparece en la cara B de este single, ¿os parece? Sí. Y vamos aquí con el sonido vinilo, que en todos mis programas me apetece pinchar algo en vinilo, que es una cosa que tengo ahí un poco un poco extraña y un poco desfasada, pero que a mí me gusta mucho. A ver qué tal suena. Mola, este disco, además, a 45 revoluciones por minuto. Thank you. Bueno, pues aquí estamos ya finalizando el Cuerdas de Acero de esta noche. Y bueno, antes de darle el portazo, pues me gustaría preguntar a los invitados de esta noche, pues, por sus próximos proyectos, cómo llevan ahí la preparación de ese tercer esperado larga duración del grupo. ¿Cómo lo lleváis? Bien, no sé cuántas canciones. Bueno, de hecho, tenemos ya unas cuantas canciones que casi todas ellas, bueno, las que están más acabadas las hemos tocado ya en directo en los últimos conciertos. Sí, eso te iba a preguntar. Las vamos rodando, sí. Sí, en los últimos conciertos que os he visto sí que he escuchado una canción nueva que está muy bien, ¿eh? Sí, pues esas irán, van para el siguiente. Sí. Sí, sí. No sé cuántas tendremos, 4 o 5 a lo mejor, sí, ya es que, más o menos hechas. Sí, luego es que hay un montón de ideas. empezadas y últimamente hemos tenido menos tiempo para quedar todos, pero bueno. Ya. Y bueno, no sé, de momento pues evidentemente Sangre Grande era un disco diferente que era el primero, Beyond the Sun, y yo creo que este tercero será diferente a los dos anteriores, sí. Que es lo bueno. Es si no te mueves, te mueres. Exacto. Entonces, y estamos pues abarcando un poco nuevas influencias, nuevas cosas y bueno, a ver, experimentando. Pues esperaremos. De momento las canciones están, la gente les está gustando. Sí, sí, y sí, nosotros estamos contentos también por eso, cómo nos están saliendo y eso, y el rollo pues más diferente. O sea, eso, la innovación, vamos, frente a Sangre Grande y que a su vez pues frente a Beyond the Sun tuvo. Sí, sí. Y próximos proyectos, próximos conciertos, así que tengáis ahí en la agenda. Ahora no tenemos. De momento descansáis, ¿no? Ha llegado alguna oferta por ahí, pero hemos dicho que no, que vamos a descansar porque y porque queremos componer también. Claro, claro. Y muy no, bien. Pues muy bien. De momento estamos en ese sentido, pues no sé, me imagino que de cara al año que viene o eso iremos mirando algo, un poco algo. Todo a ver si puede ser de cara a salir un poco fuera, pero de momento pues la composición, porque hemos tocado tranquilicos en casa. Bueno, pues oye, César, muchas gracias por haber estado en Cuerdas de Acero esta noche. Gracias a ti. José Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Espero veros por aquí más adelante, cuando esté más rodado, bueno, cuando esté ya el disco en la calle, pues oye, yo creo que a lo mejor os he hecho una llamada y oye, podíais veniros por aquí nuevamente y hablábamos un poquillo de todas estas novedades. Encantados, claro que sí. Pues oye, vamos a acabar el programa de esta noche con mi canción favorita de Sangre Grande, que es precisamente la que le da título, ese espectacular tema instrumental, con pues eso, con lo que vamos a acabar a lo grande. El Cuerdas de Acero de esta noche. Yo emplazo a los oyentes hasta el próximo miércoles. Buenas noches.